Lo dije el otro día. ¿Qué ha pasado? He empezado a leer Mundo Disco. ¿A leer Mundo Disco tú ahora? Digo, voy a leer Mundo Disco. ¿Qué es Mundo Disco? Mundo Disco, Terry Pratchett. ¿Vale? Ah, sí, sí. Terry sí. Pratchett se metió hace. Ah, sí, hicimos un super reportaje en verano. Sí, pues Terry Pratchett se muere, digo, yo había leído cosas de Mundo Disco y digo, voy a empezar a leer Mundo Disco. Nada, digo, bueno, voy a buscar las obras. Yo tenía, voy a buscar, entro en la tienda de Amazon y digo, bueno, pues lo que haya de Mundo Disco. 39 novelas. Bueno, he comprado 39. ¿Las has comprado? Sí. Las 39. 39 novelas. Venían en 12, venían en varias sagas y había una y había un descuento de, pues no sé qué, 39. 39 novelas. Yo entiendo que si compras 39 de algo hay descuento siempre. ¿No? Sí, ¿no? Y que si compras, y lo voy a enlazar, fíjate. ¿Sabes dónde no vas a poder comprar 39? Sí. Ya no. Si compras 39 de algo así del tirón con descuento y todo, eso es pay to win. Hay gente que no tiene la capacidad de comprar las 39 novelas de golpe y tú, bueno. Ha salido barato. Sí. No, ¿empezamos ya? Sí, temita. Sí, sí, sí. Es que vaya semanita, ¿eh? Vaya semanita. Sí, no, porque vosotros estáis en Twitter, ¿vale? Y, esto ha pasado en Reddit. Yo en Twitter entré un día, mi arte. Digo, yo en Twitter tanta... como en WhatsApp o donde sea, pero vosotros no sabéis lo que es estar detrás de un análisis y decir, bueno, ¿pero qué explicamos? Es que... lo que hemos probado, que es distinto de lo que estamos viendo, o lo que va a pasar. Esta pregunta de... ¿qué explicamos? Se la hizo EA también. O sea, sí. Llegó un momento que dijo, ¿y qué explicamos? ¿A qué decimos? Debe ser, yo creo que a lo mejor es la primera vez, o por lo menos una, no ha pasado muchas veces que una movida tan fuerte... ¿Que la comunidad gana? No, que la comunidad gana... ¿Temporalmente? No sé si la noticia es que la comunidad gana, pero que de repente estamos... El juego sale... ¿Ayer? Salió ¿Ayer? Oficialmente ayer, había 3 días de Early Access. Sí, sí, pero oficialmente el viernes. Oficialmente el viernes. Sí. Y durante toda esta semana antes del juego, el modelo ha cambiado 3 veces, ¿no? Sí, correcto. Sí. Yo no sé si es un momento histórico, no sé dónde, sí, dónde nos deja esto. A mí no me gusta hablar de victoria, porque es verdad que es temporal, es verdad que vamos a ver qué va a pasar, pero es súper relevante que la gente se queje, yo creo que con fundamento, y sea por lo que sea, han dicho que ha llamado Disney, o para callar a la gente, o realmente porque han visto que está mal, sea por lo que sea, se ha cambiado. Es que yo te digo una cosa, yo he leído y he escuchado, hay voces que critican que Electronic Arts haya de momento dado el gesto, el paso de, mira, de momento rebajamos precios y desactivamos. Estaba pasando, que es como... Se ve que era tan gordo que lo que decía Salva, que Disney estaba preocupada de que esta polémica, claro, con Electronic Arts afectara a la marca esta vez. Claro, ¿no? Claro, es que al final... Que barate, imagino que no le salió. Y dicen, no, ahora... Cuando la CNN, no nos la cuando la CNN sale en portada con que Star Wars crea polémica porque tiene un sistema de un modelo de negocio cercano al gambling, a las apuestas, claro, en esa noticia el buscador, el CEO, tú esto lo sabes muy bien, pone, sí, Star Wars, Electronic Arts, Disney. Gambling. Esa relación a Disney, obviamente, no olvidemos, o sea, hay que, ahora si queréis lo analizamos un poco más en detenimiento, pero Star Wars, por mucho que sea Star Wars, ahora mismo es propiedad de Disney. Y es una marca, es para adultos, o sea, es una marca familiar, sí, es una para marca todo el mundo. A la que acceden muchísimos niños, muchísimos jóvenes, muchísima gente menor de edad, a la que le estás introduciendo unos sistemas de progresión, unos modelos de negocio cercanos, como digo, a las máquinas tragaperras. Es que es así. Sí, pero más... Entonces, lo hemos dicho aquí muchas veces en este programa. Cuidado con qué modelo de negocio y con qué incitamos al público a gastarse los dineros. Porque no es lo mismo, oye, 10 euros por este skin, que 10 euros a ver si te toca este skin, que aquí ya nos cabreábamos un poco, y 10 euros a ver si te toca este 150% de daño tú no tienes. Yo entiendo que, cuidado, todo el mundo tiene derecho a ganar dinero, ¿eh? Hombre, claro. Yo como compañía... Tu objetivo es ganar dinero. Desde un punto de vista, tu objetivo es ganar mejor, dinero. De Electronic Arts, puedes decir, oye, ¿quién eres tú para decirme cómo tengo que ganar dinero? Bueno, ¿quiénes sois vosotros 25.000 para decirme? ¿Quiénes sois vosotros 100.000? ¿Quiénes sois vosotros... 200. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quién es este medio millón de personas que viene a decir? Está claro. Y al final calla, que lo mismo. había críticas también en el hecho de que... No, es que no se lo creen. lo han cambiado por las presiones, pero no lo entienden. O sea, no, ellos creen que su modelo era el bueno y lo estáis cambiando por las presiones. Oye, que lo cambien por lo que sea, pero al final lo importante, claro. Nosotros no sabemos los detalles, qué análisis han hecho. Bueno, una vez cuando yo tenía, no sé, 19 o 20 años, yo estuve con una chica, ¿no? Muy brevemente. Y me dijeron, bueno, pero es que está saliendo contigo por pena. Bueno, por lo que sea. No sale conmigo, no contigo. Pues eso, lo habrán cambiado por lo que sea. No sabemos si lo han analizado o ha sido simplemente golpe de imagen, lo que sea. Pero el hecho es que ha habido una queja masiva y se ha escuchado. Y eso se agradece porque no siempre se escucha. Y más en un momento como el que estamos hablando, que es que el tema de las loot boxes. Hay juegos donde está siendo más agresivo, otros que no, pero es que está empezando a estar en todos sitios. Yo creo que esto es una de las pocas veces que se puede decir que afortunadamente estamos en un modelo de negocio, perdón, en un modelo de negocio, en un momento de la industria en el cual estas cosas se pueden cambiar. Porque siempre nos quejamos de que hemos vivido, Internet ha traído cosas malas al mundo del videojuego, parches día uno, juegos inacabados. Esto antes, evidentemente, cuando lo hacían dos tíos en el garaje de su casa y lo grababan en un cassette, esto no pasaba. Vale. Pero cuando aquella cosa salía y se grababa en cassette, estuviera bien o estuviera mal, ahí salía. Y hoy hay una compañía que en un momento ha dicho, lo teníamos puesto así, pero lo vamos a cambiar. Sí, pero ojo, ¿hasta qué punto puedes cambiar según qué cosas? El problema de Battlefront en este caso es que de momento no se pueden comprar cajas, pero es que tú tenías un producto, un servicio construido alrededor de la apertura de cajas. Claro, cuando toda la progresión exclusivamente va ligada a que tengas cartas de más y más poder, si de repente no puedes conseguir cartas, es que tienes que reconstruirlo todo. Que dices, no es un cambio trivial decir, lo rebajo un 10%. Pero no. Para mí, a mí me gusta. Es un modelo bajo el cual está construido. Sí, pero el modelo sigue siendo el mismo. Si yo compro el juego y no estoy dispuesto a pagar, el modelo ese que yo iba a hacer es el que tendrá todo el mundo ahora. Fíjate una cosa. Tú, el sistema de progresión que habías planteado era, hay muchas cartas, uh-huh, y mediante comprar muchas cajas, tengo muchas cartas y tal. El modelo que hay ahora, a día de hoy, donde no puedes comprar cajas, es cada 5 horas obtendré una caja. Exacto. Que me dará una carta de entre las 200 que hay. Como modelo de progresión para un juego, es terrible. Pero, con lo cual hay que buscar otra fórmula. Pero, y voy a decir, yo estoy muy de acuerdo con... Lo siento, pero estoy muy de acuerdo con un sistema que premia a la gente que juega mucho. Era así. Cuando yo jugaba, tú podías tener suerte en Diablo, ¿vale? Por el Diablo o en cualquier otro juego, ¿vale? O en WoW. Voy a decirte en WoW. Y hacer 10 mazmorras y que te salieran los 10 objetos que tú querías. Sí. Y ya está. No volvía más. Y ya está. Ya no vuelvo más. Pero... Un amigo dejó de hablarme por eso. Porque en la raid de Destiny me cayó todo. Todo. Y él hizo 3 raids... Sin mí, porque yo dormía. Pero también es verdad que normalmente quien iba mejor equipado en el WoW y en todos los juegos de drop es quien más juega. ¿Quién más juega mejor equipado? El hecho de que tú juegues mucho te lo voy a premiar de esta forma. Voy a premiar tu dedicación con más objetos. ¿Qué dices? Hombre, se debería premiar la habilidad. Vale, sí, vale, pero en un juego no se trata, un juego de grindeo, no se trata tanto de la habilidad como del tiempo que sí, tú pero le... pero no estamos ante un juego ayer, de grindeo. Ayer, escúchame. ¿Ah, no? Salva. Esto... ¿Hay cosas con drop chance? Sí, claro. Pues entonces es un juego de grindeo. Tengo captura, ¿eh? Ayer, yo critico mucho el Battlefront, sí, pero me lo compré el primer día. Claro. ¿Eh? Yo Star Wars es de aquellas cosas que lo he dicho siempre. Yo también lo compré. La gente que critica episodio 1, episodio 2 es gente indigna. Para mí Star Wars como concepto es como la Biblia. Yo no digo, es que el capítulo 3... El capítulo 3 de la Biblia me parece flojo. No, es que no me Lázaro no me cae bien. Exacto. Pero no me cae bien. Tú ya tragas con ella, yo trago con Star Wars, con todo lo que conlleva. Ayer tuve una partida, tengo captura, ¿eh? Quedar yo tercero, con el que jugaba yo quedó penúltimo. Y yo tuve 350 monedas y él 345. Sí. Y es como, hostia. Sí. Ahí ¿Quedar tercero significa quedar el segundo de los perdedores? Sí, pero sales ahí en el podio. Ah, sí, vale, pero vale, eso es importante. Estás, ¿sabes? El nombre. Es uno de los problemas. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos revisado el análisis, hemos puesto un poco cómo está el tema ahora. no por, para montar un show ni nada, sino porque el juego sale el viernes. Cambia. Claro, el juego sale el viernes y el texto está desactualizado. Y si alguien entra en MediStation. Porque lo escribió jueves. Y si alguien entra en MediStation a mirar a ver qué tal el juego y se lo lee, dice, hostia, ¿qué dice aquí? No, por eso lo hemos cambiado. No hemos cambiado la nota precisamente porque el modelo de progresión se queda como está, que son las cajas, y personalmente creo que no, está, no es del todo ágil ni es del todo. Correcto, y falta ver el modelo definitivo que va a pasar con aquí, los microjuegos. El tema está que tú haces un escribes un análisis, te lo cambian. Dices, bueno, lo voy a corregir antes de publicarlo. Te lo vuelven a cambiar. A ver, tirar para atrás, deshacer, a ver si tengo problemas. Es curioso por todo lo que ha pasado, porque el tema de tener los personajes bloqueados a 60.000 créditos, creo que 300 por partida. Pero no, pero ¿no te parecía un poco feo que en la versión de review te los pusieron a 10.000 y después? Hay que decir. Leí una noticia esta semana. Los huevos de Electronic Arts. Es una de las pocas estructuras que se ven desde el espacio. Cuando ves... La muralla china. La muralla china y se ven dos cosas y dices, ¿qué montaña era esta? La verdad es que... sí, en el evento costaban 10.000. Electronic Arts... no, ahora hablando en serio. Electronic Arts, creo sinceramente que está pagando... O sea, Electronic Arts ha llevado la bofetada que la comunidad llevaba aguantando este último año. Sí, porque... O sea, este último año hemos tenido... Que si Shadows o Shadow Warriors, siempre nos confundimos con el Shadow Warriors. Están en Assassin's Creed también. Que si las cajas de skin. Y la gente ha ido haciendo así. ¡Ay, ay, ay! Y que si no sé qué tal cual. Es que single cargando player. Cargando el muelle. Es que el juego es single player. Vale, no lo suelto. Es que este son solo skins. No lo suelto. Pero Star Wars. No, me dice. Pero tiene progresión por cajas. ¡Bum! Y ha pasado eso. Sí, porque al final, ¿qué pasa? Es una compañía como todas y todas buscan el máximo ingreso y han dicho, pues vamos a eso. Hay que decir que se han pasado de frenada, como pasa. Hace 10 años, no sé si os acordáis, los DLC eran terribles. Sí. O sea, tú tenías un juego de 15 capítulos y te quitaban el 12 y el 13 y iba por DLC. Era duro, sobre todo. Yo he defendido el modelo. Yo nunca compré. En Xbox 360, creo que compré un DLC. En toda la historia de Xbox 360, que es una consola que duró, no como ahora, que dura nada. 7 años. Pero que duró un montón, ¿vale? No más. 2005-2014. Bueno. Sí. Decir que en 2014 estaba viva la consola. 10 años arrastramos a generación, fue terrible. Bueno, total. No se moría. Yo compré un DLC, ¿vale? Yo no era muy fan de la política de DLCs. Pero entiendo que si un juego gusta, la gente quiera más de ese juego. Lo que era insoportable, ¿vale? Es que el DLC estuviese incluido en el disco original. Viene un tío y dice: no, es que no te lo pongo. Te lo vendo con un código aparte, pero ya está ahí, ¿eh? Voy a hacer de abogado del diablo y voy a... Para mí una cosa positiva que tienen las cajas de loot bien hechas. Vamos a ver, ¿por qué están las cajas de loot? Porque dan dinero a las compañías. No, pero además para una cosa. Hoy en día es raro ver un juego, sobre todo las cajas de loot, recordemos que están sobre todo en el terreno online. Uh-huh. Es raro ver una compañía que quiera sacar un juego online para 2 meses. Normalmente ya todas lo plantean como servicio. Entonces, hay una cosa que aquí tenemos que dejar bien clara. Si yo, a todos nos gusta que el juego que me compre vaya a poder jugar con él 3 años. ¿Por qué? Pero 3 años, Overwatch o Battlefront o Call of Duty o lo que sea, yo quiero esto... Siempre sale Overwatch. Claro, sí, pero yo quiero jugarlo mucho tiempo. Claro, hay que recordar que para poder jugar una cosa mucho tiempo significa que hay servidores, hay nóminas, todo hay que pagarlo. Entonces, claro. Si hay un sistema de monetización no basado en Season Pass, que se ha demostrado históricamente que el Season Pass lo que hace es divide la comunidad, porque si es online, yo no me lo he comprado, tú ya no podemos jugar juntos. Claro. Entonces, se ha encontrado un método que es, oye, skins, loot boxes, lo que sea, el que está muy apasionado por el juego se deja ahí 100, 200, 500, 1000 euros. Y el que no, con solo 60... Se ha gastado solo 60 euros, puede seguir jugando igual, no tiene los skins, o los tiene más lento, perfecto, pero al juego puede jugar igual. Y con eso consiguen que, sin Season Pass, sin nada, ese juego perdure en el tiempo. Pero ahora bien, las ballenas estas, ¿no? Los whales, yo en el móvil soy un whale, yo en el móvil reconozco que soy un whale. Pero ya pero, incluso Grand Theft Auto se reía de esto, pones los packs de GTA V, te van poniendo nombres de cachalotes pero, cada vez más gordos, megalomón. Pero gracias a que hay un whale... Tú a GTA Online, hoy en día puedes seguir jugándolo con un mogollón de gente. Aquí, el problema es donde la ha pifiado totalmente, y esto hay que dejarlo bien claro ya. ¿Qué diferencia lo que ha pasado con Battlefront 2 de lo que hay con el resto de juegos? Que Battlefront 2 ha incluido la progresión de un juego competitivo multijugador a las cajas de no puedes meter en un juego, no puedes meter en un juego, no solo eso, si te dijera eso, de un juego free to play, me dirías, pero vaya mierda juego free to play que es pay to win. Pero es que además te digo, no, que no es free to play, que es que tienes que haber pagado 60 antes. Lo hemos dicho, entonces ya es como lo hemos dicho muchas veces y no quiero tampoco repetirme lo que dije en su momento en el podcast, ¿no? Yo todo lo que sea cajas de cosméticos, o sea, estoy encantadísimo. Si te si pagas por cosméticos, me estás pagando el servicio. Me encantan las skins. Claro que sí, mira. Todo lo que quieras. Ahora, si esto de tener... Bueno, me encantan las skins. Tus juegos como League of Legends, que son... Esto es real, ¿eh? Que una cosa te haga más 150% de daño. Esto es una carta. Es muy duro. Más vida. Claro, es que... Entro, me compro 10 cajas y mi arma hace un 150% de daño. Cuando tengas el nivel. Para poder usar las cartas. ¿Y qué? Vale, pues cuando tengas el nivel. Vale, pues cuando tengas. Aquí 3 horas lo tengo. Yo ya os he dicho que el sistema de progreso a mí no me parece bien, pero creo que le hace un favor al juego lo que han hecho, porque el juego es muy bueno. Es que... El juego es muy bueno. ¿Sabes qué? Cuéntales a qué hora he llegado yo hoy aquí. Sí, ¿y por qué? 2 horas tarde, se queja de lo que cobra aquí, pero no dice nada de la comida que se le hace, del trato de señor. ¿Yo me quejo? No, pero porque tú ya eres un señor. Correcto. Pero él se le da trato de señor y bueno. Estaba jugando a Por cierto, ¿sabéis qué juego tiene cajas también? ¿Cuál? ¿Qué juego? PlayerUnknown's Battlegrounds. Bueno, el GOTY. El otro día. Me gustaría introducir este tema. Yo no sé por dónde empezar. Primero, el tema de las cajas. El otro día vi que vendían unos pantalones del mi gabardina del Battlegrounds vale 600. Porque la compraste de inicio. Porque de la, bueno, es igual. Ah, ¿cuánto vale? Un tío vendía unos pantalones por. No sé, por 28 o 30, ¿no? El tío que los vendía. El tío los vendía y dice, ¿por qué me han comprado? El tío pone un tuit y el tío dice, ¿por qué me han comprado esto por 30 euros? Digo, no entiendo cómo la gente puede ser tan estúpida, pero oye, me acaban de comprar no sé qué otro juego gratis, ¿no? Y dije, bueno, tú te puedes gastar el dinero en lo que quieras. Pero es cosmético. Es cosmético. Son los pantalones, es tal. Y además está, me parece muy bien que a este juego le vaya bien como para ser GOTY este año. ¿Te imaginas en Battlegrounds, con el follón que está teniendo de lo mal que va al online, que además le dijeran, y encima cartas? Y tu rifle de Franco hace un 10% más de daño. O te lo encuentras seguro. Exacto. No, una caja que te toca un rifle de Franco. Albert estaría criticando aquí y comprando ahí. Pero es que hay gente que diría, no, es que las puedes comprar o no comprar. O sea, no. Cosas con las que no se puede... Si hay un ladder competitivo, ya no te obligan a comprar. Pero lo que también parece cosmético, ¿no? Es el hecho de que... A ver el enlace. De que Battlegrounds esté nominado a Juego del Año en los Video Game Awards. Que me gustaría recordaros... Que MediStation es jurado y por lo tanto hemos votado nosotros los nominados. Espérate, ¿tú crees? No, yo no he votado. Pues Matiz, no, porque Matiz, no contestaste el mail. Matiz, ¿por qué MediStation? ¿Había un mail? ¿Por qué MediStation es jurado? Pues no lo sé. Yo pensaba que era una persona y ya. No, es MediStation, es la página. ¿Somos jurado? Claro, fuimos en el E3, lo somos ahora. En España somos nosotros. ¿Y después de Zelda, ¿qué más hemos votado? En España somos nosotros y 3D Juegos. Pero no, sé, no digamos quién de la competencia, pero es 3D Juegos. Pero mi voto y el suyo va a contar para determinar el GOTY. Este claro. Si, depende, somos alguien, Monty, somos alguien. Si has votado algo distinto a Zelda, no. Ah, pero, no, yo no estoy con él. Pero es una falta de respeto. No, ¿Hemos votado a Zelda o no? Ah, no, solo nominados. Hemos nominado a Zelda. Sí, claro. Y sin que tenga nada que ver, ¿vale? ¿Cuándo sale tu libro sobre Zelda? A finales de año. No tiene nada que ver, Mira, no tiene nada que ver. Voy a ser sincero. ¿Sincero? Mira, como el GOTY, nosotros tenemos el GOTY en MediStation y eso es sagrado, ¿vale? Y cada colaborador. Como no salga Zelda. Y cada colaborador y miembro de la red. No hacemos más la taberna. Cada colaborador y redactor vota su juego. Si nos interesa que vote 3, ya lo decidiré, ¿no? Pero, ¿vale? Y cada uno eso. Y como yo no quería que hubiera como una especie de previa en las nominaciones a los Game Awards. Acordamos con Fran que nosotros enviaríamos como los 5 juegos del año, los 5 juegos con mayor nota en MediStation este año. Qué caramba, es que... ¿Qué son? Lo barniza como... Decir? Sí, hombre, claro. Así, lo barniza como de democracia, tenemos pero no... Zelda, sí. Persona 5, sí. Divinity, Original Sin, ¿vale? Un poco pose en este juego, pero está bien. Sí, sí, sí. Máximo, pero claro, si le da 9,6 francs, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? 6, claro, sí, 9,6. Sí. No aguanté ni media hora. Super Mario Odyssey. Que puse 9,7 a... De hecho, la razón... Rajamos de fe, o sea, ahora. Escucha. La razón... ¿Sabes que Mario Odyssey tiene la misma nota en Metacritic que Zelda? Esto es algo que le duele un montón, pero es así, ¿vale? A mí también, ¿eh? Pues escucha. ¿Sabes por qué Mario tiene la misma nota que Zelda en Metacritic. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos un 9,7. Le llegamos al 100 y tendría más nota. Sí. Sí. No. Yo no creo que seamos tan importantes en Metacritic. Por favor. ¿Puedo seguir? Mario Odyssey, Mario Odyssey también, ¿vale? ¿Sí? Y el quinto, Nier Automata. Ah, es que te voy a decir, no estará Nier. Estará claro Nier, que ¿no? sí, hombre. Y si no, lo hubiera trampeado. Yo estaría aquí explicando otra historia. A ver, aquí el tema está... Y de estos, los nominados que han salido finalmente son Zelda, Persona 5, Horizon... Y Pupk. Y ¿por Mario Odyssey? ¿Pero por qué está nominado Pupk si no tiene nota? Es que el tema es este. ¿Tú crees que Battlegrounds debe estar nominado a juego del año? Los desarrolladores creen que no. Pero ellos mismos creen que no. Ellos mismos. Pero todo el mundo, todo el resto del mundo cree que sí. Sí, a ver, yo te lo dije. Para mí es el juego, es el outgoing, el de mayor impacto, la sorpresa. Yo lo puse en Twitter el otro día. Hay varias categorías. Al margen de que lo estoy pensando mientras hablas. Pero juego del año, un título que está en Early Access, que no ha salido todavía. Yo no hablé de GOTY. Yo no hablé de GOTY. Mira lo que pasó al verte el otro día. No sé si seguiste esto. Yo no hablé de GOTY. No dije. Esto no es GOTY. Yo no dije, no hablo de GOTY. Pero. Como impacto dentro de 2017, claro, es que... ¿cómo ha afectado la industria? Sí. Como fenómeno, creo que PlayerUnknown Battlegrounds es... Battlegrounds es el heredero de Pokémon GO. Calla. ¿Sí es así? Y ahí tienes... Pokémon GO aguantó más de dos semanas. Perdona. ¿Te gustaría a ti sacar un juego y generar lo que genera hoy Pokémon GO? Fíjate, oye, dime una cosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, la verdad es que no lo sé. No, dime realmente, ¿la categoría cómo es? ¿Juego de 2017? Sí, Game of the Year, GOTY. ¿No es Best Game of...? Claro, ¿qué es? ¿Cómo se llama la categoría? Quiero saber qué pone ahí arriba. Ostras, pues... ¿Game of the Year 2017? Sí. No, te llama... ¿Cómo? Le han puesto otro nombre, creo. Claro, Best Game of... Sí. ¿Juego del 2017? Quiero decir, ¿por qué se va a recordar 2017? Coño, una de las cosas por las que se va a recordar es por Pupk. Sí. ¿Seguro? Yo estoy de acuerdo. Pero... Ahora bien, estoy de acuerdo también contigo. Rendimiento, online, servidores. Claro, poner eso al nivel él te lo dice porque en las tres partidas que jugó no iba bien el online y los servidores estaban un poco así. No, bueno, en las cuatro. Llevo 10 horas. Pero también dejaste enchufado el ordenador mientras estaba como las de Warframe. No, pero yo creo que no es el momento. No es la categoría. El juego no va bien del todo, ¿vale? No va bien del todo, esto es verdad. Pero, ¿qué me dices de un juego que no va bien del todo y que lo juega con millones en medio está arrasando? Claro, es que... Es un puto fenómeno, ¿no? Es lo que te digo, es que es... No sé si lo ganará o no, pero si a mí me dijeran el juego por el que se va a recordar 2017 es Battlegrounds, pues digo, puede ser. Yo lo he visto así, que me digas, si la categoría pusiera mejor juego acabado de 2017, ahí no. Ahora, juego de 2017... Ah. No, porque me dicen, no, es que, claro, no estaba... Una de las cosas, cuando yo dije esto, muchos comentarios, la verdad es que no estoy... Yo la verdad es que paso muy desapercibido por Twitter, no estoy acostumbrado a que la gente interactúe. No, te lo digo en serio, no estoy acostumbrado a que la gente interactúe conmigo, ¿vale? Y de repente, mucha gente me dijo, bueno, claro... Es que, claro, con estos bugs que tiene, no se puede considerar PlayerUnknown Battlegrounds como un juego terminado. Digo, pues entonces Assassin's Creed Unity tampoco. Claro, claro. Es que Fallout tampoco era un juego terminado. No sé, eso es... No, quiero decir, hasta, ¿dónde cuentas claro, cuando el juego está...? Correcto. No, es que el mismo desarrollador dice que no está terminado. Bueno, pues entonces ya está, si lo dicen después está. Para mí, repito, yo creo que es una categoría en la que debería entrar si el juego estuviera, pues eso, fuera de Early Access, creo yo, porque está en desarrollo. Y repito, para mí es el juego que se tiene que llevar el upcoming, el outgoing y si me apuras, el multiplayer. Y la liga, que se la lleve también. Es bonito tener esa discusión, la verdad, ¿eh? Yo, ya te digo, el otro día mucha gente me comparaba con Pokémon GO. Yo les dije... ¿Te comparaba a ti con Pokémon GO? No, con esto que decía, no, porque, claro, ¿por qué no dijiste esto de Pokémon GO? ¿Por qué no dijiste esto de Wii Sports? A mí, Wii Sports, que he sido el máximo defensor de Wii Sports en toda la historia, dije, yo, Wii Sports vendió 100 millones de consolas. Wii Sports vendió 100 millones de consolas, no la Wii. Aquí hay... Wii Sports, bueno, un segundo. El juego de tenis. El juego de tenis de Wii Sports vendió... El minijuego de tenis... Bueno, total. Que dije, Pokémon GO, ¿por qué no tuvisteis esta conversación el año pasado? En lugar de venirme a ladrar a Twitter en 2017, ¿por qué no me venisteis en 2016 a decirme por qué Pokémon GO? Yo qué sé. Yo creo que es muy fácil, Mote. Yo creo que objetiva y subjetivamente, todos sabemos que más allá del fenómeno, Pokémon GO como juego, y lo analizas apartado jugable, apartado gráfico... Apartado, no entremos ahí. Es un gran fenómeno, pero es una patraña de juego. Ahora bien, Battlegrounds, con todos sus bugs, con todos sus problemas de online, con todo tal, es un concepto es brutal. Y ejecutado de una forma. No es el primer Battle Royale. Ha habido muchos Battle Royale y bueno. No, y con la profundidad que tiene Battlegrounds, creo que la influencia de Zelda es muy grande en la industria, me dijeron, ¿no? Yo dije, bueno, yo la influencia de Zelda todavía no la he visto en él. O sea, que la veremos a lo mejor en los próximos. Bueno. Yo creo que la verás. Pero ya, bueno, tampoco, pues ya la veremos. Tampoco es el. Pero yo puedo decirte que hoy, PlayerUnknown Battlegrounds. Es el responsable de que exista Fortnite. Sí, pero... Es el responsable de que Warface vaya a perder un Battle Royale. Entremos al detalle. Ha habido muchos juegos así, o sea... También te lo comentaron, pero... Gears of War hizo que GTA tuviera sistema de coberturas. Por ejemplo, Gears of War 2 hizo que todos los shooters y third-person shooters... ¡Frierson! Corta eso, ahí no, si lo he dicho yo. ¡Frierson! ¡Si lo he dicho yo! Ha hecho que todos los... ¡Los Frierson! ¡Los Frierson Shooters! Que todos los Third Person Shooters... ¿Por qué dices shooter en tercera persona? Porque las cosas se dicen de un idioma o del otro, ¿vale? Porque hay que mezclar Spanglish, ¿no? Shooter... ¿Estás de acuerdo o no? Vale. Shooter con cámara encima del hombro, ¿vale? Correcto. Gears of War hizo que... Todos, absolutamente todos, metieran incluso Mass Effect 3 un modo horda. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, que yo creo que no solo es el problema es de los Pearson. No es solo eso. O sea que a mí me parece bien como reconocimiento cosmético que esté ahí dentro. Me sabe mal que no esté Nier. Pero para mí... ¿Qué año salió el LoL? El juego del año. Bueno, el LoL 2008. ¿El LoL hizo? 2008. Que, claro, es difícil, ¿no? Pero ¿cuál fue el juego del año en 2008? En 2009 tuve la primera temporada, ¿no? Escucha, ¿cuál fue el juego del año en 2008? No, el LoL 2009. Que yo analicé. 2008. Oye, esto ¡no! Es... 2009, es verdad, 2009. Es cuando conocí a mi actual mujer. Correcto. Escucha. Gracias a League of Legends. ¿Cuál fue el GOTY 2009? Para todo el mundo Uncharted 2 y para nosotros Dragon Age. ¿Tú crees que a día de hoy...? Hay que decir las cosas así porque cuando se habla de los GOTYs antes de... Se tiene que hablar del GOTY que tiene el planeta Tierra y el GOTY que se decidía en PlayStation. ¿Y el de The, The Walking Dead? No hemos hablado de ese GOTY. El impacto que no sé qué que me estás explicando tú hace un rato. ¿Impacto? ¿No? Para mí, a mí los GOTY que me representan son los Golden Stick Joy-Cons. ¿O cómo se llaman? Los Golden Joystick Thirson. Que el año pasado ganó Dark Souls 3 y este año ha ganado Zelda. Uno de uno. ¡Hala! Venga. Y solo que empezar esto. Ya verás cuando gane en Vandal, en 3D Juegos, en Hobby Consolas, cuando gane en Eurogamer, en todos los sitios, gane Zelda, y nosotros... ¡Horizon! ¡No! ¡Divinity! ¡Horizon! ¡Divinity! Horizon es un juego muy... Es buenísimo. Yo le di un 9,2. Me parece un juegazo. Pero considero, sinceramente, que dentro del concepto de juego open world... Yo me lo estoy pasando muy en grande con Horizon. Coño, que le di un 9,2, te estoy diciendo. Pero digo que... Como juego open world, creo que es un título que en este 2017 queda un poco para atrás. Y siempre lo he dicho, doy gracias de haber jugado y exprimido Horizon una semana antes de empezar Zelda. Porque si no hubieses podido con él. Yo creo que se ha dejado... Se ha desaprovechado. ¿Estás de acuerdo o no? Se ha desaprovechado. ¿Tú qué piensas de los mundos abiertos a partir de ahora? ¿Qué pienso del mundo abierto a partir de ahora? Cuando terminé de ver La Leyenda Renace, ¿sí?, de Nolan... Dije, ya no podré volver a ver una peli de superhéroes de la misma forma que acabo de ver esto. Y viste que me pasa lo mismo. Vale. Citar a Nolan en un... Para mí Zelda ¿sabes es... Que antes hemos estado hablando Zelda de que es, citaría a Nolan en... Escúchame, Zelda es el Nolan de los mundos abiertos. Y cuando ya bajas de ese nivel dices, ah, otra vez puntitos en el minimapa. Me da pena. A mí ahí no me vas a encontrar. No, sí, es igual, ha citado a Nolan. Yo creo que se ha desaprovechado una oportunidad de nominar a GOTY a Battlefront y ya teníamos un cirio aquí montado. ¿Tú te imaginas Battlefront? ¡No! Yo entiendo que en un año donde ha habido tantos juegos con protagonistas fuertes femeninas, era una buena oportunidad para darle el GOTY a otro tipo de superhéroe. Claro que sí, evidentemente depende con la persona. Yo me siento mucho más identificado con una mujer fuerte como Aloy. Entiendo que tú vas al típico superhéroe clásico porque, bueno, pues es lo tuyo, ¿no? Pues nosotros... por eso está la categoría de mejor personaje, de mejor... Bueno. ¿Quién hay ahí? Ahí está la actriz de Aloy, está Aloy. Y uf, no me acuerdo, la verdad, es que también podríamos venir aquí con un iPad y mirar la lista. Pero tú irías a una taberna con un iPad a mirar. No, tienes Nier con unos personajes protagonistas fuertes. Sí. Bienvenidos, tienes Hay mejor Horizon. Argumento, ¿verdad? Hay mejor narrativa o algo así, ahí está Nier. Sí, claro. Y en banda, y en si bandas, no ganará eso, Nier. Bueno, pero está y en banda What Remains también. Está en banda sonora Nier también. Ahora te he tocado la patata. Sí. A ver, yo creo que Nier, la manera que tiene que contarte la historia, tendría que ganar todos los premios posibles. Y el de banda sonora también. Tiene una banda sonora que además es muy original. Aquí hay dos temas. El ¿sabéis una cosa? La manera que tiene de contarte la cosa y lo que te cuenta. Es buena, ha sido buen año. Yo creo que lo que te cuenta. Ha sido buen año. Yo lo que te cuenta, yo creo que Nier es top. Ahora, la manera que tiene de contártelo, What Remains of Edith Finch. Es que otro día se metieron con mi inglés en lo de la BlizzCon. No. El inglés ha dicho Heroes of the Storm. Digo, ¿cómo es si no? ¿Cómo es Heroes? Tú, a veces. Heroes of the Storm. El problema es que a veces. Es que está. Tenemos. También está España como para irle diciendo a otro que como. No, pero inglés. Pero coge este y mete a toda la generación nueva de redactores. Está Paula. Habla un inglés que dices, ¿en serio? Sí, es que los jóvenes hablan un inglés que es increíble. Sí, sí, es increíble. Y dices, ¿Heroes of the Storm? Sí, sí. Bueno, tú escuchas a Paula y dices, no entiendo el inglés de Wisconsin. ¿Sabéis a qué he jugado? A ver. Goti y Zelda. Si es que estamos cada semana alargando un debate que sabemos cuál es su resolución. Sí, no es. Zelda Goti y se ha acabado. La verdad es que ha sido un buen año. Para mí el mejor. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes a qué está jugando? A ver. Imagínate. Coge las arenas del WoW, ¿vale? Y coges todas las clases con todas las specs y de cada una de ellas haces un personaje con 4 habilidades. Lo sintetizas a 4 o 5 habilidades, ¿vale? En plan el nigromante, pues no sé qué. ¿Cómo se llama? Y en vez de hacerlo en tercera dice, no, las arenas del WoW en tercera al final no funcionan. Te lo pongo en cenital. Y te lo saco en modelo free to play, no pay to win, free to play de skins únicamente. Arenas de WoW, cenitales, con un elenco de personajes brutal. Y a todo esto Battle Raid. 9 Mary Station. 9 Mary Station y de top 10 de los más jugados en Steam. Vaya juegazo. Es, digamos, dirás, es un MOBA. No, por eso te he dicho arenas de WoW. Son partidas 2 contra 2, 3 contra 3. Sin minions. De 2 minutos en una arena. Es que es una arena del WoW vista desde arriba. ¿Y tienes habilidades? O se controla con WASD, no con click. O sea, yo controlo el personaje con WASD como si fuera un... tercera persona, ¿sabes? Pero las arenas del WoW funcionaron, ¿eh? A ver. Yo salgo de las arenas del WoW. Sí, pero el problema es que las arenas del WoW... Ocelote salió de las arenas del WoW. Sí, pero cuando tienes 3 barras de 12 habilidades cada uno. Pero ya no. Cuando tienes 36 habilidades para hacer daño... Pero ya no. Hay algunas que son redundantes. Pero ya no. Al final es sintetizar el modelo de personaje de arena al concepto MOBA, es decir... Lo mínimo, este que es un DPS del tipo sigilo y lo hace de esta forma. Y este es un mago y hace sus 4 tal. Arenas de WoW, no partidas de 20 minutos, partidas de 2, de 3. 2 contra 2, 3 contra 3, una arena pequeña, pam, pam, pam, pum, ganador, ha salido tal. Lo está petando. Yo no he jugado nunca en las arenas de WoW. Yo podría entrar a jugar a esto o qué. Sí. ¿Sí? Es muy exigente. Es que también le dije sí. Yo podría entrar a jugar a esto. Sí. Y ahora sabe, yo le voy a dedicar tiempo a este juego. Exacto. Yo le dedicaré tiempo a esto. 2 días para instalarlo. Es que. Un día para intentar saber cómo va. Y 2 horas de juego. Precisamente por todo esto. O sea, estamos de enhorabuena que tengamos un pepinaco como Xbox One X. Yo no quiero saber más de Battle Royale. No. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque. ¿Cuántas veces he dicho que tengo una tele 4K? ¿Lo pusiste? Desde el piloto. Pero ¿qué hago con esto en la mano? Bueno. Pero lo pusiste además, lo escribió. Escucha, ¿sabes que lo escribió en el texto de. En el texto que hice sobre el Dragon Ball incluso? Puso el. Ya no nos caben más muñecos. Esto sí, no, no conviertas esta mesa. Que no caben muñecos. Yo he visto aglomeraciones de muñecos. Aglomeraciones de muñecos donde aquí caben muñecos. Vamos, como que me llamo Albert. Oye, escucha. Lo que decía, tengo el PC preparado para 4K no sé qué, conectado a la tele no sé qué. El lío que tengo cada vez para configurar un juego, que si la oclusión ambiental, que si el V-Sync, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Tú pones la Xbox One X, la enciendes, 4K, HDR, estabilidad, y se acabó. No hablas, ¿eh? Bueno, porque me has puesto el Assassin, sí, pero ya me ha ido de 30 frames. Depende, pero quiero decir... Lo bueno, que tiene esta, lo bueno que tiene esta máquina es que enciendes, juegas y tienes 4K, HDR, 30 frames o 60 frames por segundo, pero lo tienes todo ahí, no tienes que toquetear nada, no tienes que tener el problema de... No, es que esto me chupa mucho rendimiento. Pero fíjate que como si se va apareciendo cada vez más... ¿Os acordáis cuando os dije en su momento, hace ya tiempo, que... El Matrix, ¿sabes? No. Os lo dije hace mucho tiempo. Es verdad, hace muchísimo, que os dije que... Te citas mucho a ti mismo. Joder, es porque... ¿Por qué en eso? Es que no... Como no me reconocéis las veces que tengo razón, te voy a decirlo yo. ¿Os acordáis cuando dije que yo? Lo dije yo, no vosotros. Te estoy siendo un desastre esta semana. Que os dije yo. Sí, sí, sí. Vale, no vosotros. Porque yo tenía razón. Y vosotros. El universo de PC y el de Xbox van a ser cada vez va a haber menos distinción. Lo dijo en el Xbox, además, creo. ¿Sí? Sí. Que ahora tienes la posibilidad, en Xbox, fíjate, te dicen, oiga, ¿usted quiere 30 frames y 4K? ¿O quiere 1080 y 60 frames por segundo? En Gears of War 4, por ejemplo. Se nota, pero es verdad que 4K se ve de escándalo, sí. Pero tú lo pones 60 frames por segundo y es como cuando lo juegas en PC. Y la gente está que... Es que ahora siempre me acuerdo de esto de, no, si de 30 a 60 no se nota, el ojo no lo ve. Hay que tener yo he comprado un Xbox, el juego este, y que lo viera exactamente qué pasa. ¿Quieres que te diga una cosa que os va a gustar? Sí. Y a la gente, sobre todo del podcast, le va a gustar. ¿Has visto cómo mejora el Assassin's Creed? Yo he visto... ¿El Assassin's Creed original? Sí. ¿Y el Halo 3? Pero el original, Albert. Yo, pecero que soy, odio consolas. Yo he visto la Xbox que tienes ahí, montada en la tele 4K. Yo he visto cómo funciona Assassin's Creed Origins ahí. Y te digo, por 500 euros, pues sí. No montas un PC que lo mueva a esa calidad, imposible. En esa pantalla. Con un mando. Con un mando. Ese es el gancho que tiene. Ese, lo tengo que reconocer. Es el gancho que tiene. Ese y el que yo pulses el botón y no tengo problemas. Porque es que el otro es un desastre, tío, el otro día con el... Sí, pero de Play no dices eso, ¿eh? Que este hombre trabaja son juegos y tira 3 días. Sí, no, es que, bueno, es que... Pero por lo visto yo no tengo la... Es el problema, es que según me dicen, yo no sé descargar. No, perdona. O sea, hay formas de descargar. A mí me pasa lo mismo. Te lo juro, me dijeron, es que tú no... Bueno, primero me dijeron que manipulaba los datos, yo. Que dices, ¿qué interés tengo en manipularlos? No tengo ninguno. Nunca. Pero manipular los datos de bajada, que es hacerle una foto a una pantalla, está bajando a esta velocidad. A mí me pasa lo mismo con Play. No sé si tiene qué cuello de botella tiene o qué tiene, que el juego baja a 1 por hora. Y tengo 300 hora, simétrico, o sea que... Lo único que yo lamento de Xbox, ¿vale? Es las actualizaciones. Baja una actualización y después te dice, bueno, tengo que comprobar la actualización. Si me la has dado tú la actualización, ¿para qué vas a comprobar una cosa que me has dado tú? Para que no te la hayas bajado de un sitio que no toca, Albert. ¿Qué es esto? No sé. ¿Crees que...? A lo mejor es hora de cerrar ya, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Está incendiándose algo? Espero que no, pero... es que hay una... Lo mismo no lo escucháis, pero hay una sirena que está... Fuera de la taberna. A ver. Es la alarma de Electronic Arts. Es una alarma. ¿Es una alarma? Entran los CEOs. Que no seos. Bueno, lo dejamos aquí. No nos hemos disculpado porque no salimos la semana pasada, pero a ver, es que no salimos por culpa de Albert. Tampoco estamos aquí para disculparnos a la gente. Sí, ¿por qué? Estabas en la BlizzCon. Ah, es verdad. Y nos ha traído, que por cierto, estas cositas que veis aquí nos las ha traído Albert. El mío es sombra, le ha tocado el otro. El bueno, a mí me ha tocado el bueno. Pues nada, nos vemos en 2 semanas. Supongo que ya tocará hablar del GOTY. Otra vez. ¡No vamos! No. Hasta que haya el título o digas yo voy a votar Zelda, aquí no se habla de otra cosa. Escúchame, marzo de 2018. No hagamos un programa nosotros del GOTY también. Tienes razón. Todo el mundo hará un programa del GOTY. Todo el mundo. Hablemos de los peores juegos del año. Lo haremos. Un detalle antes de irnos. El anti-GOTY. Las tortugas ninja en Injustice. Oh. ¿Son 4 personajes? ¿O son...? O sea, ¿son 4 personajes distintos? Sí, son 4 distintos. Oh. O sea... Oh. Donatello contra Hellboy y Batman de fondo pensando, ¿qué es esto? pero había una de las tortugas que no hacía nada, ¿no? Sí, yo siempre he preguntado a quién... Yo soy Donatello. Claro, también, pero que... O sea, Leonardo es el líder. Donatello es el listo, es el listo, científico. Sí. Miguel Ángel es el payaso. Pero Rafael, ¿qué coño era? La gente decía, el malote. Ya tenemos a Mote para... Sí. ¿Tú cuál te molaba, tío? El de Rafael, ¿no? No, ¿qué va? No os he contado nunca que yo quise ser... A mí me gustaba Donatello. Porque, ¿sabes por qué me gustaba Donatello? Porque tenía en los juegos que... El juego de... El bastón llega más a la... El arma de la roca. El listo. ¿Tú sabes que yo quise ser periodista por April O'Neil? ¿Esto es verdad o no? ¿Por ahí, Pionel? ¿Es tu modelo? Rosa me dijo que no lo contara nunca, pero... O sea, ¿tu modelo que te guió el periodismo? Bueno, yo soy muy, muy, muy, muy fan de las Tortugas Ninja. Tanto que estaba en casa de mi tío una vez. Escucha. Me puse la mochila y le dije, me dijo, ¿a dormir en la cama? Y dije, no, tía, yo soy una tortuga, las tortugas no dormimos en la cama. Y me dijo, pues al suelo como las tortugas, me quité la mochila y dormí en la cama. Con 5 años. Fíjate, que tenía. Fíjate la primicia que acaba de dar. Soy muy fan, muy, muy fan de las Tortugas Ninja, preparando el terreno para cuando se le acabe la vaca de Dragon Ball, tener una nueva vaca con las tortugas. Dragon Ball, lo de Gotenks, ¿qué? ¿Gotenks es? Aquí tienes que decir Gotenks. Gotenks. Sí, no. Vale, Gotenks. Pero es Gotenks. Sí, es Gotenks. Sí, sí. Sí, pero este lo llama Piccolo. Le llaman Piccolo, no entiendo nada. A corazón pequeño, ¿sabes? Piccolo le llama. Satanás corazón pequeño. Pero Piccolo. Es increíble. Los tres que han entrado... Yo tengo Juan, te digo una cosa. Yo esto por ejemplo, lo del pelo azul está bien y tal, pero te lo digo, yo cuando hay el personaje y hace el pelo con el Saiyan 3, es que el tercer nivel es lo más a nivel de diseño, es lo más bestia. No encontráis que a nivel de imaginación que cada una de las transformaciones se diferenciaba por la longitud del pelo. Yo esto lo encuentro muy. ¿Y esto? ¿Que sea azul? Pues entonces, ¿yo qué nivel soy? Ahora el Ultra Instinct este. Tú eres caos. Bueno, te falta el pelo ese ahí. ¿Pero de qué nivel soy? ¿Soy nivel 0? Tenshinhan. Sí, Tenshinhan. El humano más poderoso que hubo en la Tierra fue Tenshinhan. Pero él dice que no es humano. ¿Que no es humano? Tiene un ojo aquí. A mí me dijeron que no, que no era humano. Yo que sé, el que vive en la Tierra, que no es Saiyan, el más fuerte. Pero tú me dices, no, es que son. No es humano. Son todos humanos, y dices, tú miras el público de los combates. Y sale un perro, un cerdo, sale un tal. A ver, había gente allí que no. Gente. Había. Seres allí que no eran humanos. El cerdo no es un humano. Pero Tenshinhan. Si el cerdo pelea. ¿Tú crees que el cerdo es Oolong, eh? El cerdo, le dice cerdo a Oolong, ¿Ah, no es un cerdo? ¿Y qué es? No, bueno, es como si te digo, la persona. Claro, es que. Tú tienes un nombre y Oolong tiene su nombre. Pero aquí hay más como él, no es un único cerdo, hay más. Respeto a Oolong. Hay más cerdos y hay el gorila. Está, yo me hace muy Oolong poco. Oolong fue aquel que se quemó con el dedo con la sopa que se iba sí, a terrorizar sí, sí, un sí, pueblo. Sí, sí, ¿cómo sí, se llama el amiguito del Tenshinhan? El Caos. ¿Vale? Caos este sí. No es humano. Sí, que es humano, va con la cara pintada de blanco. No es humano. Sí, es humano, sí, Caos. No seas tan racista, claro que es humano y lo queremos como uno de los nuestros. Claro. Es que... Bueno, cerramos ya, ¿o qué? Pues a mí todavía me encanta. Sí, pero es humano. ¿O Tenshinhan o Krillin? Yo creo que Tenshinhan. Además, Krillin, él lo mismo lo dice. Cuando gana el cuando se están peleando en el torneo de artes marciales. Porque Tenshinhan es como Pep Guardiola, muy humilde. No, y Krillin allí dicen, sí. Está Goku le dice, tienes razón, le dice a la mujer. A Chichi le dice. No, a la mujer de. A Bulma. No, a la mujer de. A18. Le dice. Tienes razón. No quería equivocarme de nombre. Sí, le dice, tienes razón. Tu marido es el humano más fuerte del mundo. Y se lo dice Goku. Pero porque Goku lo tiene clavado aquí, que perdió un torneo con Tenshinhan. Cortemos esto. Hasta aquí. Y está.